Hay un momento en la vida en el que preguntas por qué ves que tus sueños no son los de un niño, te dan ganas de llorar mirando tu cuerpo, te das cuenta que has crecido ya. Pensás en un Dios que se está oyendo. Parece que solo te vas a quedar. Entonces tu vida no tiene sentido. Te hundís en un sueño para vos natural. Tus males no están, cayeron muy lejos. Seguís adelante, tratas de olvidar. En tu mundo rodeado de pena, te reís, cantas, y luego ¿qué será? Pero hay un momento en la vida en que tu cuerpo parece vibrar, tus manos tiemblan sobre otras manos. Es el cambio, solo no estás. Entonces la vida no tiene sentido. Ya tenés por qué luchar. Entonces la vida sentido, ya tenés por qué.